80 de humedad. Perdón, pero en Santa Fe dijeron que iba a haber 50 de sensación térmica. ¿Sí? Ah, microcentro. Bueno. Entonces, está como en Santa Fe. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Estaremos hablando de lo que está ocurriendo en este momento en Villa Martelli. Hay que mirar para el lado de Villa Martelli porque en un ratito arrancan los fuegos artificiales. Feliz. Por el cierre de Tecnópolis. Ayer fui a Tecnópolis. ¿En serio? Sí, ¿estuvo bueno? Maravilloso. ¿Nos cuenta después un poco más? Después les cuento, sí. Bueno, así que estaremos con el móvil en vivo porque está el cierre de esta gran muestra de ciencia y tecnología del país. Hablaremos también de este cuádruple crimen terrible que se conoció durante el fin de semana de tres mujeres y una nena. Hay un detenido por este crimen, es un sospechoso sobre el que hay, la verdad que sospechas bastante firmes, estaremos contándoles también en un ratito. Estos, algunos de los temas de la tarde. Muchas gracias, Agustín. Y ahora presento al señor Marco Cittadini, que también está acá, firme, como Rulo, está actual al micrófono. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bárbaro. No siento el calor, básicamente no siento nada. Es control mental, flaco. Es así. Totalmente. El clima es una cuestión de onda. El calor es psicológico. Absolutamente. Así que no hay ningún problema. Acá estamos muy bien y vamos a hablar de un montón de cosas que están sucediendo. Por ejemplo, ustedes hablan de Santa Fe, 50 grados. La provincia hierve políticamente también. ¿Por qué? Porque el vicegobernador electo de la provincia de Santa Fe, hombre que está, gen de apellido, hombre que está enfrentado a Mario Barletta desde hace muchísimo tiempo, salió a hablar, prendió el ventilador, es uno de los delegados del radicalismo que se negó a renunciar para organizar esta cuestión que lo deje a Barletta como presidente de la UCR, y salió a hablar. También salió a hablar el gobernador electo de la provincia de Córdoba, Ramón Mestre, de la municipalidad de Córdoba, perdón, de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre. Hay también cuestiones en el peronismo federal, lo decíamos la semana pasada, están tratando de no pasar a ser la cuarta fuerza por detrás de la fuerza de Wiener. Bueno, hay que ver cómo se organiza eso también, y también estaremos hablando de lo que sucede en el sur de nuestro país, en algunas localidades muy afectadas por la sequía. Vamos a escuchar un poco lo que pasa con nuestros compatriotas. Si nos queda tiempo, también hablaremos de algo que es muy importante, pero que sucederá la semana que viene, el viernes que viene, cuando la presidenta de la Nación se encuentre con Dilma Rousseff en Caracas, en la cumbre de la CELAC. Muchas gracias. Ahora sí, Lucía Capozzo, que se ha venido de blanco, porque cuando hace calor hay que venir de blanco. Roberto. Sí, no, sí. Tiene un poquito tomada la voz. Vamos de nuevo, arrancá de nuevo. Vino el Coco Basile y no Lucía. Haga silencio, Bueno. Vamos. Roberto. Sí, Lucía. Compañeros. Sí, hizo calor en la City. Sí. Hizo mucho calor. Pero también ocurrió algo, ¿o no? ¿Qué? Llovió. ¿Quién es? ¿Quién es Roberto? Este es Tony Bennett. ¿Quién va? ¡Bravo! Escucha a Tony Bennett. A ver. Esta tarde vi llover vigente, correcto, estabas tú, Roberto. It fell softly from the clouds. Escúchelo en inglés, Roberto. Entiéndalo, Roberto. As I wandered on. Qué maravilla, bajó como 4 grados desde que empezó a cantar. Impresionante. Out of doorways. Yo qué distinto en inglés. Dark umbrellas. Umbrellas. En inglés, claro, sube para arriba. Bueno, nada, este era un anticipo. Después viene una parte en español que la canta Alejandro Sanz, pero Tony Bennett acá se ha convertido en un clásico en este programa. Tenemos todo el dueto, ¿eh? Así que si ustedes quieren, pidan lo que quieran. Roberto, sí. Vamos a hablar de tantas cosas como siempre. A ver, dígame dos por lo menos. Vamos a hablar del Fado. El Fado, bien. El Fado, que se ha convertido en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Canto portugués. Sí, sí. Ya la verdad que dentro de poco la tarantela va a ser Patrimonio de la Humanidad porque es una cosa... Y llámame. Si no lo es ya. Excesiva. Debería ser. No, ya es excesiva. Bueno, pero ya es excesivo. Yo no sé estas cosas. Bueno, les voy a contar acerca del Fado. Y como siempre nos adelantamos en la efemérides y mañana va a ser el cumpleaños de un grande y vamos a hablar de él y a escuchar de él, así que prepárense. ¿Por qué se ríe, Cuniberti? ¿Por qué se ríe? No, por las dudas, para que no esté ahí para decir, ¡ah, ya sé! Dijo. ¿Tony Bennett? No, Silvio Rodríguez. Ah, tengo algo para contarles después de Silvio Rodríguez. Ah, entonces ahora... Juan Alberto Badía también. Y Juan Alberto Badía también, pero de Juan Alberto vamos a hablar mañana. Bueno, dale. Y sí, yo quiero presentar a la voz de la radio ahora, a Alicia Cuniberti. ¿Cómo estás, sí, Alicia? Ay, Dios mío, está ansioso el verano. Díganle que se retrase un poquito, por favor. Si empieza el 21 de diciembre, ¿por qué tanto calor y tanta humedad y tan terrible estos días? Es así, más o menos los últimos 2.000 años o 4.000 años. Esto, a mí no me aplasta la rutina, me aplasta el calor. Sí. La calor. Ah, la calor se decía, hablemos antes, bien por radio. Y antes no sabíamos porque no había escritura. Claro. ¿Cuáles son los teléfonos, Juni? 4999-8700, recién va a refrescar un poquitito después de la lluvia el miércoles por la mañana, chicos, ¿eh? Ah, así bueno, que mañana todavía otro día agobiante. 0810-222-0870 para nuestros oyentes de provincia y también nuestro Facebook. Que hoy vas a manejar vos, Edu, Facebook. Sí, acá, mañana, bueno, es hoy porque tenemos una sola compu. Carlito Suboski en la producción general. Hoy se tomó el día. Está Sara Laza, Majo López, Silvana Avellaneda y la puesta en el aire Matías Arreceigó. Bueno, pueden ir llamando a esos teléfonos porque vamos a sortear entre todos nuestros oyentes un libro que está calentito, como siempre, calentito. Acaba de salir de la imprenta, se llama Ley 26.522, hace un nuevo paradigma en comunicación audiovisual, es la ley de medios, ¿no? Es una compilación con prólogo de Gabriel Mariotto y una compilación hecha por Mariana Baranchuk y Javier Rodríguez Ucé. Es una coedición entre la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Adentro escriben Gustavo Bulla, Manuel Chaparro, Diego de Charras, Gustavo Granero, Ernesto Lamas, Damián Loretti. Bueno, una serie de articulistas de, a ver, especialistas en el área. Y esto acaba de salir, ¿eh? No sé si todavía está en las librerías. Acaba de salir. Así que entre nuestros oyentes se llevan Ley 26.522, la ley de medios, hacia un nuevo paradigma en comunicación audiovisual. Sí, nombre, barrio y DNI, entonces al 4999-8700, Robert. Perfecto, nos vamos allá y cuando venimos de allá para acá, arrancamos de vuelta con Mañana Soy hasta las 8. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Un minuto, ciencia al día. La obesidad y el sobrepeso son una epidemia en todo el mundo. Afectan a grandes y chicos. Se asocian con enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión y algunos cánceres. ¿Qué personas son obesas? Aquellas cuyo índice de masa corporal es igual o superior a 30. Esta cifra se calcula dividiendo el peso por el cuadrado de la altura. Es una enfermedad crónica. Las causas son múltiples. Puede afectar a las relaciones personales, causar depresión y problemas laborales. En Argentina, más de la mitad de la población tiene problemas de sobrepeso u obesidad. Desde la década de 1950, una de las herramientas para tratar la obesidad es la cirugía bariátrica. El doctor Alejandro Grigaites es especialista en este tratamiento. El bypass gástrico es una cirugía en la cual se hace un recorte del estómago, se hace un estómago muy pequeño para que el paciente tenga saciedad precoz. Y después tenemos el componente intestinal o malabsortivo, que es leve, en el cual se secciona el intestino, se vuelve a conectar al estómago pequeño y se vuelve a conectar debajo el intestino con el intestino, y de esa manera se recupera el tránsito intestinal. Después hay otra cirugía que me gustaría comentar, que se llama gastrectomía vertical o gastrectomía tubular. Consiste en solamente recortar el estómago. La cirugía bariátrica debe ser acompañada por un seguimiento integral de los pacientes, con tratamiento psicológico y cambio en las conductas alimentarias. Investigación y progreso. Ciencia al día. A toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 15 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La radio pública en internet. Internet. Las noticias más importantes, política, economía, internacionales, deportes, información confiable, con las voces de todos los protagonistas. www.radionacional.com.ar. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Seis y 16, esto es Mañana es hoy. Hasta las 8 de la noche vamos a estar acá, aunque sea feriado, ¿sí? Y el que pueda, que se vaya ya urgente corriendo a Villa Martelli, a Tecnópolis, porque arrancan en minuto nada más los fuegos artificiales, que son el cierre de esta mega muestra que se hizo, yo no sé si durante 4 o 5 meses. Cinco meses, Robert. Espectacular. Anoche tuve oportunidad de ir y recorrerla, y la verdad que quedé impactado por lo que fuimos capaces de hacer, digamos, como dice un poco el eslogan, ¿no?, de la muestra. Está la historia de 200 años de la ciencia y la tecnología en la Argentina, y aparte es un paseo muy lindo, familiar, digo, ¿no? Estaba lleno, repleto de gente. Me crucé con Daniel Filmo, que estaba haciendo la cola ahí en un costadito para un espectáculo de Fuerza Bruta que se llama La Globa. Hermosísimo. Divino, divino, divino. Aparte, muy se engancha mucho la gente con este tipo de instalaciones, ¿no? Era una cosa muy fuerte, con una música también muy conmovedora. La gente saltaba para acá, para allá. Sí, a las y cuarto ellos aparecen. Sí, yo andaba con mi beba de un lado, digamos, y con el otro. No, el otro no se asustaba tanto, pero la más chiquitita la tuve que sacar. Pero bueno, eso si es medio impresionable su criatura de menos de 3 años, capaz que es mejor verlo desde afuera. Esto lo digo a los que ya hoy quizá estén yendo, ¿no? Bueno, hay tiempo hasta las 10, así que por ahí... Sí, y después una cosa brillante, que ahora no recuerdo el nombre. A ver, para, vi Los Dinosaurios. Sí. Que obviamente, ¿no? Hay que ir a ver Los Dinosaurios. Sí. Que están muchos recreados en la escala real, ¿no? Qué impresionante. Qué bueno eso. ¿Vivo o no? Impresionante. No, pero se mueven. Hay un par que reciben moviéndote. Sí, estuve. Casi vivo. Y después, no, otra vez, Fuerza Bruta, con otro tipo de espectáculos, que en realidad se llama La Pared de Fuego, creo, que es... Tiran, yo no sé si lo que tiran es como brasa sobre un metal, pero hace un juego impresionante de luces, maravilloso, impactante. Realmente nos quedamos ahí lo que dura el espectáculo y te quedas helado, ¿no? Porque lo hacen todo con una escafandra, ¿no? Una cosa así de amianto como para no quemarse. Todo moderno, todo lindo. El Justicialista, ¿lo viste? Sí. El Justicialista lo vi, me saqué foto con el Pulqui 1, me saqué foto con el Pulqui 2. Después estuve muy lindo de lo del agua, ¿eh? Hay un lugar donde recrean la lluvia. Ah, sí, qué bueno eso. Sí, está bueno. Sí, es maravilloso. Y el glaciar también. Lo del hielo, eso, claro. Sí, el glaciar a mí me gustó, porque... Pero no te mojó. Lo podemos contar, sí, ¿no? Porque se cae el glaciar y te mojás, ¿sí? Porque del techo... Claro, pero en realidad es una filmación. O sea, es una filmación del glaciar. Cae sobre un laguito, eso sí, es agüita de verdad... Y te salpica, pero sí, no, sí. Lo que cayó es una filmación. Tal cual. Es impresionante, ¿me entendés? ¿Y hace frío? Sí. Ayer estaba complicado. Estaba complicado. Claro, yo fui en la inauguración. El día de la inauguración hacía frío. Frío, claro. Claro, porque son todos los sentidos, ¿no? Todas las percepciones. Está frente a la gracia. Ayer estaba lindo, estaba tibio, digamos. Claro. Estaba fresquito. Mucha gente. En la parte de la mucha gente, muchos oyentes de Mañana es Hoy, realmente divino, digamos, el paseo. Bueno. Muy lindo, habrá que poner bebederos en la próxima, me parece, porque digamos está un poquito picante lo que tenga que ver con bebida. Pero la verdad que lo de menos, uno se va, se lleva sus cosas, no es como otros parques donde vos tenés que dejar las cosas, ¿viste? Vos te vas a Temayquén y en Temayquén tenés que dejar todas las cosas afuera, no puedes ingresar ni bebidas ni comida. No. Acá puedes entrar lo que quieras. Claro. Lo que puedes llevarte de tu casa lo que sea. La gente iba con la vianda, claro. Con la heladerita con rueditas, ¿viste? Pero esto no es de Pérez Compán, ¿no? No, esto es del pueblo argentino, esto es del pueblo argentino. Robert, un dato que me pareció interesante pensar hoy, que se leía por todos lados, hubo 4,5 millones de personas en 5 meses, ¿no? Entonces yo hice la cuenta de cuántas son por día, son 30,000 personas por día, es decir, cada 2 días un estadio monumental repleto de gente hubo en Tecnópolis, ¿no? Es mucho, es muchísima gente la que fue a visitar esta muestra y además, chicos, yo creo que hay que agradecérsela a Macri. Ah, bueno. Sí. Yo pensé que era presidenta de la nación. No, hay que agradecérsela a Macri porque se acuerdan que él había dicho que no se podía hacer ahí cerquita de Canal 7, en la avenida Figueroa Alcorta, puso trabas para eso y por eso Tecnópolis iba a ser una muestra de unos pocos días. Exacto. Se buscó esta otra opción que permitió que sea una muestra prácticamente definitiva este año porque duró 5 meses, cierra ahora y se calcula que tal vez para mediado de año del año que viene vuelva a abrir y ahí sí ya tenga un predio definitivo y no cierre a... Digamos, además de que se hagan como muestras pequeñas que puedan itinerar por el país para que los que no pueden venir a Buenos Aires también la puedan ver. Así que, en definitiva, de una situación adversa salió algo positivo. El predio me parece que además es mucho más grande, ¿no? Muchísimo, no tengo recuerdo, pero sí, me parece muchísimo mucho más grande. Más grande. Ayer apenas llegué me recibió la fanfarria Alto Perú, creo que es la que es. Ah, lo estaba la que esperando. Estaba se me estaba esperando. y tocando tema de los Beatles. Ah, qué bueno. Sí, Dios. Y si les parece, ya que hablamos de Tecnópolis, nos vamos ahí, que está Liliana Arias en Tecnópolis. Hola, Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y la verdad que nada, disfrutar Tecnópolis una vez más es disfrutar absolutamente el arte, la ciencia, la tecnología y poder disfrutar de este momento. Mira, hoy sin ir más lejos, con mamá y mi papá en el almuerzo hablábamos, qué loco, ¿no? Porque aquí donde funcionó un lugar que fue quizás uno de los peores lugares de la dictadura, hoy se está generando ciencia, tecnología, arte, creatividad y todo lo que generó, lo que dicen ustedes, tanto Oscar Parrilli, secretario general de la presidencia, como Amado Boudou, el ministro de Economía y electo vicepresidente de la Nación, lo que generó y superó expectativas, ¿no? ¿Por quién empezamos? ¿Parrilli o Boudou? Ah, Liliana, estás vos ahí. A ver, ¿generó expectativa 4,5 millones, gurú, de personas? Sí, la expectativa comenzó en el cierre de los festejos del Bicentenario, esa muestra tan importante, tan popular que diseñó y puso en marcha la presidenta el año pasado. Y recuerden que el último carro tenía que ver con el futuro. Y me parece que era el embrión de toda esta sorpresa impresionante que es Tecnópolis, donde también han venido millones de argentinos a ver un verdadero puente entre lo que fuimos capaces en el pasado y lo que vamos a ser capaces en estos tiempos que vienen. Me parece muy importante resaltar que hay medidas concretas en este sentido. Por ejemplo, la Presidenta de la Nación creó el Ministerio de Ciencia y Técnica como un eje para una nueva economía, una economía inclusiva, una economía con valor agregado, donde Argentina deja de ser un lugar donde solamente se exportan productos primarios, sino que también la capacidad de los argentinos para generar nuevos productos, nuevas invenciones, fabricarlas y ponerlas en los mercados va a ser una de las claves. Yo lo voy a dejar con Caballero Vudú para que hable tranquilo y después le vamos a pasar un poquito a Parrilli también, que es el promotor de todo Tecnópolis. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Una cosita que me sorprendió. Ayer yo estuve recorriendo Tecnópolis y había una multitud, ¿no? Estaba absolutamente repleto. Y esto se hizo, básicamente, sin el acompañamiento de los medios hegemónicos, ¿no? Porque invisibilizaron Tecnópolis de una manera casi brutal. Yo, por ejemplo, que soy una persona que está en los medios, que leo los diarios todos los días, me sorprendí ayer yendo a Tecnópolis. Había cosas que nunca me habían contado y nunca me habían mostrado. Sobre eso quería marcar algún eje sobre... ¿Cómo puede ser que esto, que es una feria de ciencia y técnica de todo el país, en algunos diarios no haya aparecido, por lo menos como para acercar a la gente a algo más allá de los matices que tienen, por ejemplo, Clarín y La Nación, ¿no? Que todos sabemos. Igual que el proceso electoral, caballero. Es exactamente el mismo proceso donde han tratado de Clarín y La Nación y el multimedio también de Clarín, no solo el diario, contar unas cuestiones que no pasaban en la Argentina. Y lo mismo acá... con Tecnópolis, que realmente el pueblo argentino se ha apropiado de Tecnópolis. Después Oscar seguramente te va a dar algunos números respecto a la participación popular, pero no es falsa la publicidad de los medios hegemónicos. Es más, yo creo que si hiciéramos números, le ha ido mejor a Tecnópolis que a muchas de las ferias y encuentros que ellos permanentemente auspician y son parte de su grupo económico. Pero, en definitiva, no se trata de las competencias, sino simplemente de poder recuperar el orgullo de ser argentinos. Y me parece que desde 2003 ha habido un proceso político que, podríamos decir, el eje central es este, ¿no? Ha habido logros económicos, logros sociales, logros de política internacional, pero el eje central me parece que es recuperar qué significa ser argentinos, qué cosas hemos hecho, qué cosas estamos haciendo, qué cosas vamos a hacer, porque si algo nos habían robado era... la posibilidad de sentirnos parte de un colectivo del cual uno podía sentir orgullo. Y eso se ha recuperado con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner. Ministro, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo está usted? Quiero hacerle una pregunta de otro tema, pero se anunció que va a haber una cumbre entre la presidenta la semana que viene y su par brasileña Dilma Rousseff. Esto en un marco en el que se habla de que hay un desaceleramiento de la economía brasileña. Me gustaría saber cuáles son las expectativas, porque usted recién ha hablado de lo económico, ¿no? Y seguramente el año que viene en esto será un año de expectativas. Sí, que Argentina tiene un lugar en el mundo, tiene una fuerte política exterior vinculada justamente a recuperar la relación con los países vecinos, con los países hermanos. Nadie puede perder de vista la importancia que Brasil tiene para Argentina y que Argentina tiene para Brasil, y sin duda vamos a seguir por aquí. Las cosas no pasan de casualidad, ni que Kirchner haya dicho que no al ICA en Mar del Plata, ni que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se hayan redireccionado exportaciones e importaciones que iban a Estados Unidos y Europa hacia Brasil, Latinoamérica y el sudeste asiático. Entonces, nosotros estamos preparándonos para situaciones muy complicadas en los países desarrollados, que tienen una gran volatilidad, mucha dificultad para crear empleo, pero nosotros vamos a seguir... por un camino que ha demostrado ser el correcto. Y además la presidenta ya tuvo la posibilidad de mostrar cómo se hacen las cosas en una crisis en el 2008-2009. Tal cual. Ministro, le agradecemos mucho sus palabras. Muchas gracias. Le paso con Oscar. Un abrazo. ¿Cómo no? Hola, doctor Parrilli, ¿me escucha? Hola. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Roberto Caballero de la Radio Pública, lo saluda. Mire, simplemente queríamos hacer hoy, día final de Tecnópolis, a ver si podemos enumerar la cantidad de gente que hubo, la cantidad de muestras, de acciones que se dieron dentro del predio allí en Villa Martelli. Bueno, acá hubo primero una línea histórica de lo que fue la ciencia y la tecnología en la Argentina a través de los 200 años, que básicamente consistía en mostrarle a los argentinos la capacidad que tuvimos de transformar la realidad, de generar riqueza, de crear, de innovar. Bueno, el hecho que tenemos tres premios Nobel, ¿no? Sí, por supuesto. En medicina y ciencias duras, además de los dos premios Nobel que tenemos, premios Nobel de la Paz, como Saavedra Lamas y Pérez Esquivel. Uh-huh. Eso por un lado, digamos, ¿no? Fue mostrar la historia que hay relacionada a la ciencia y la tecnología. Y después también lo que estamos haciendo ahora, todo lo que tiene que ver con el desarrollo nuclear, todo lo que tiene que ver con la medicina y lo que se está avanzando en nanotecnología, lo que están haciendo los distintos ministerios y muchas empresas privadas que también han participado acá, donde mostraron las innovaciones tecnológicas, los avances que se están haciendo en, bueno, modificar las cosas para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, ¿no? Tal cual. Ahora, como usted hablaba recién de esta línea histórica, es como si esto hubiera sido simbólicamente un Caseros o una batalla de Caseros al revés, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, acá hay unos baglai, hay unos carteles que empiezan desde 1810, cuando la primera junta creó la Escuela de Medicina. Uh-huh. Y de ahí para adelante están todos los hechos históricos para que, bueno, fundamentalmente lo que decía el eslogan de Telón, ¿no? Decir presente mirando el futuro. Tal cual. Parrilli, bueno, buenas tardes. Perdón. Sí. No, dígame. Complete usted su idea. No, que yo digo, a veces le cuento a los periodistas que en marzo del 2008, cuando la presidenta nos encomienda organizar los festejos del Bicentenario, en ese momento nos dice, no quiero solamente una conmemoración del pasado, de ver lo que hicimos bien, mal, bueno, que recordemos todos los hechos históricos, sino que fundamentalmente este Bicentenario tiene que ser un puente hacia el futuro, que le transmitamos a las nuevas generaciones lo que tenemos que ver hacia adelante. Y ella entendía que eso era la ciencia y la tecnología, que le transmitamos a nuestros jóvenes, y a nosotros mismos también a los adultos, que el desafío que tenemos como sociedad, como pueblo, incluso como Latinoamérica, es tener una ciencia y tecnología propia que nos permita, bueno, explotar nuestros recursos naturales, nuestros minerales, nuestra agua potable, nuestra tierra, y que eso se transforme en calidad de vida para nuestro pueblo, ¿no? ¿Cómo le va, Parrilli? Agustina Díaz lo saluda. Buenos días, Agustina, ¿cómo le va? Bien, quería preguntarle por cómo sigue la cuestión, si tiene una fecha ya más o menos de cuándo se va a reabrir. No, la presidenta lo que ha planteado es que esta tiene que ser una muestra anual, sí, donde todos los años vayamos mostrando los avances que estamos realizando en ciencia y tecnología. También tenemos pedidos de muchos gobernadores provinciales que quieren hacer las Tecnópolis provinciales, así que bueno, esto será un tema que la presidenta va a definir seguramente después del 10 de diciembre, de cómo va a ser el esquema del año que viene, pero Tecnópolis llegó para quedarse porque es el futuro y porque es la manera de que los argentinos sigamos concientizándonos de que la ciencia y la tecnología es parte de nuestra vida y nuestra mejor calidad de vida. Tal cual. Doctor Parrilli, le agradecemos. Nos tenemos que ir a las noticias ahora, bueno, así que le agradecemos mucho el contacto. Un abrazo. Adiós. Y felicitaciones a todo el equipo que hizo Tecnópolis. Sí. Cierro el móvil, ahí está Liliana Arias. Liliana, te mando un beso, nos vamos a las noticias. Nos vemos en un ratito, tenemos un montón de funcionarios. Bueno, cómo no, bárbaro. Y una cosita, cuando vos entras a Tecnópolis hay un cartel enorme que dice el mañana es hoy. ¿Cómo se llama este programa? A ver, vamos a las noticias. Silvia Mila, Graciela Almada, también aquí en Feriado, dando las noticias en la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 2 décimas, la sensación térmica 30 grados 2 décimas, humedad 64%. Argentina propuso que el desarme civil voluntario sea una política de Estado en el Mercosur. La iniciativa presentada por el ministro de Justicia, Julio Lac, tuvo el visto bueno del bloque regional que acordó un próximo encuentro para abril en Buenos Aires. Para ALAC, los notables avances registrados en la Argentina, Brasil y Uruguay en materia de desarme civil voluntario tienen que ser el motor que impulse la iniciativa como una auténtica política de Estado en todo el bloque regional. El funcionario recordó que en Argentina se logró sacar de circulación unos 150.000 dispositivos. Estudiantes del Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda continúan con la toma del establecimiento. Los alumnos realizan la medida en protesta por los cambios curriculares y en defensa de la carrera de realizador, que cuenta con reconocimiento nacional. Los estudiantes también reclaman la renuncia del rector interino Raúl Toso. Como la renovación se produjo sin realizar los procedimientos que el estatuto establece, desconocen su autoridad y rechazan sus decisiones. El tiempo. En Capital Federal, temperatura 28 grados 2 décimas, la sensación térmica 30 grados 2, la humedad 64%, el cielo permanece nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Y Liliana, ¿seguís ahí en Tecnópolis? Liliana, todavía, ¿no? Todavía no está conectada enseguida, ¿eh? En algún momentito volvemos a Tecnópolis con Liliana Arias y el móvil de la radio pública. Una cosa cortita, Robert, ¿me deja contarles algo? Pero por favor. Yo también hice una actividad ayer que me gustaría compartir con todos, y es que fui a ver Verdades Verdaderas. La película que cuenta la historia de Estela. Sí. Qué hermosa película, no se la pierdan. De verdad, vale la pena. Vale la pena, es increíblemente conmovedora Verdades Verdaderas. Una actuación impresionante de Susupe Coraro. Portalupi también está muy bien. Realmente vale la pena verla. Qué bueno, un ratito la comentamos, ¿te parece? Ampliamos, porque ahora sí está Liliana Arias. ¿Con quién estás, Liliana? Estamos con Julián Domínguez, ministro de Agricultura, y Sebas, de la Secretaría del Ministerio de Agricultura. Ministro, ¿le puedo decir por 12 días más ministro? Todavía soy ministro, sí. ¿Soy? Hasta que jure como legislador, soy ministro. En calidad de ministro, ¿qué hizo Tecnópolis o qué mostró Tecnópolis en materia de agricultura? Fue el nuevo paradigma del Bicentenario. Fue el concepto de industrializar la ruralidad. Acá se inauguró el concepto de industrializar la ruralidad, del valor agregado en origen, de un concepto donde el productor pueda transformar la materia prima y Argentina pueda no exportar ya el producto primario, sino que pueda exportar horas de trabajo, investigación, desarrollo, trabajo y alimento para el mundo. Y eso fue Tecnópolis. Tecnópolis fue la montura en el cual el Bicentenario empezó a transitar al nuevo siglo, y quizás fue la reafirmación de la soberanía del país en la toma de las propias decisiones en materia de investigación, desarrollo y construir una economía al servicio del país. Tecnópolis fue lo emblemático del Bicentenario. Está Roberto Caballero en el piso de Radio Nacional y obviamente todo su equipo. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? ¿Sabe qué? Le quería consultar sobre lo siguiente. Generalmente se presenta como una antítesis o un antagonismo el hecho del desarrollo industrial por un lado y el desarrollo agrario por el otro. ¿Qué vio usted en Tecnópolis donde las dos cosas pueden confluir en un nuevo paradigma productivo para el país? No, mire, primero es el modelo de país que queremos, y nosotros queremos una Argentina donde las seis exportadoras del mundo no se lleven la rentabilidad de los argentinos, y para eso es necesario generar industrialización, valor agregado y captación de la renta que genera el sector agropecuario. No es un problema de contradicción, es una cuestión de modelo de país centralmente. Uh-huh. Segundo, Tecnópolis fue poner el muestrario del desarrollo nacional a los ojos de las nuevas generaciones y mostrar que hay otro modelo. Quizás fue el rostro, la montura del Bicentenario que le imprimió carácter al desarrollo de un proyecto nacional y tomar la propia identidad de los argentinos pensando en el crecimiento y el desarrollo. Claro. Las contradicciones son de intereses, no son de modelos abstractos. Por lo tanto, Tecnópolis es la decisión de un modelo de desarrollo nacional, social y popular con participación de los argentinos y su propio crecimiento y desarrollo. Ministro Domínguez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Agustina Díaz lo saluda. ¿Cómo le va, Agustina? Bien. Quería preguntarle por otro tema. Me gustaría saber su posición respecto del proyecto de ley que presentó el MOCASE Vía Campesina después del hecho ocurrido con Cristian Ferreira en Santiago del Estero, y este proyecto que prohibiría en el país durante un tiempo los desalojos de campesinos. ¿Qué posición tiene usted sobre eso? Mire, más que prohibir, lo que hay que garantizarle son los derechos de quienes viven en la tierra. Lo que tenemos que avanzar en un... Esta es mi idea, no conozco el proyecto, pero esta es mi visión desde siempre, en un plan de regularización dominial donde ya el propio Código Civil prevé la ocupación veinteñal o diseñal por la ocupación que acredite la buena fe. Me parece que lo que hay que hacer es rápidamente un plan de regulación dominial donde las provincias constituyan la legitimidad de quien... vive en un lugar. La tierra, la seguridad jurídica tiene que llegar a todos los niveles, y sobre todo en la certeza a quienes viven en la tierra y en el campo. Me parece que esto va a ordenar definitivamente el gran problema que tenemos los argentinos. Yo estoy totalmente de acuerdo que quien vive en un lugar tiene que tener su legítimo derecho, tiene el legítimo derecho a ser el titular de la tierra, y esto requiere, entre otras cosas, un trabajo de agrimensores, de mesura, de limitación y de estructuración que lo deben hacer las provincias, y la nación tiene que ayudarlo, pero esto no admite discusión, esto es un derecho. Claro. A ver, ministro, acláreme una cosa, yo no me acuerdo del todo, si en un momento se aprobó una ley que prohibía los desalojos de pueblos originarios, era una ley que era por 4 años, vencía en el 2010, creo que se prorrogó ese vencimiento hasta tanto las provincias hicieran, como usted dice, una especie de catastro de cuáles son los territorios y cuáles son los territorios de cada una de las comunidades. El tema es que los campesinos habían quedado afuera de esa protección. ¿Es correcto esto? Mira, no conozco puntualmente el tema, pero hay acciones que ya prevé el Código Civil para confirmar y legitimar los derechos de quien vive a través de la ocupación veinteñal. Es decir, me parece que acá lo que hay que hacer es un trabajo rápidamente de reordenamiento, claro, de individualización y proceder a la registración. Esto no es muy difícil, esto lo que requiere es trabajar con un sentido práctico y sencillo por el bien de todos los argentinos. De hecho, nosotros estamos haciendo un programa en el norte salteño, en el Chaco salteño, como sí, se llama, regularización dominial, donde prevé el aparcelamiento, la división, el trabajo con la gente y la consolidación definitiva de los derechos de quienes viven en la tierra y quienes la trabajan. Ministro, el último día, el viernes de la semana pasada, el ministro Vudú hablaba de la liberación de, creo que, un número importante de toneladas de trigo para la exportación. Cuéntenos un poco más sobre eso. Mañana vamos a dar más información al mediodía, cuando tengamos la... A las 10 de la mañana vamos a estar dando más información cuando tengamos la evaluación final de lo que tenemos de registro de esta cosecha, de excedente de esta cosecha, para poder liberar todo el trigo disponible. Perfecto. Y una última le hago, ministro. Le preguntaba a Liliana Arias al comienzo, tiene 12 días más como ministro, por ahora es ministro. Mi pregunta es, ¿seguirá como ministro o se va a ir a su tarea legislativa? No, la presidenta me indicó que tengo que ir a mi tarea legislativa, así que ya mañana estoy teniendo las reuniones de trabajo con los compañeros legisladores para la sesión preparatoria del día 6. Perfecto, muy amable. No, a usted, gracias. Buenas tardes. Era el ministro Domínguez. Liliana. Sí, no nos animamos a preguntar quién será su sucesor todavía, francamente. No, nos va a decir que no sabe. Totalmente, totalmente. Sabemos que la presidenta todavía, Cristina Fernández, no está en el calafate. Que se decía que justamente este fin de semana iba a terminar de reordenar su nuevo gabinete, pero el que tiene, el que seguro va a estar hasta el 10 de diciembre, está, te puedo asegurar, todos aquí en Tecnópolis. Dino Barañao, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina, todos los ministros están acá. Lili, una cosa importante para decir es que mucha gente va a extrañar al ministro Domínguez si se va del Ministerio de Agricultura, porque tiene una gran llegada con los sectores agropecuarios. Hizo una gestión que en muchos sentidos fue exitosa y que pudo reordenar ese vínculo con un sector con el que evidentemente hubo conflictos. Así que habrá que estar atentos también a cuál sea ahí el nombre. Gracias. Sí, Agus, y si me permitís, uno que cubrió a lo largo de todos esos 4 años básicamente lo que fue el denominado conflicto del campo. En el momento de Julián Domínguez, el Ministerio de Agricultura genera un perfil bajo y un diálogo silencioso, si se quiere, que ayuda mucho a aplacar. Él tiene, es como decís, es muy, muy dialoguista y tiene esta virtud de tener ese perfil bajo, lo cual hizo que este ministerio lograra hacer muchos anuncios a lo largo de los últimos 2 años, ¿no? Lili, volvemos en cualquier momento, gracias. Beso. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Búscanos en Twitter. Arroba la radio pública. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Editorial Sudamericana presenta el nuevo libro de María Seoane, El enigma Perrota, de Hijo del Poder a Informante del ERP, la historia secreta del dueño del cronista comercial desaparecido por la dictadura militar. Encontralo en todas las librerías del país. Disponible en ebook. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 41 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Bueno. 6:42, hasta las 8 de la noche estamos en Mañana es hoy. Ahora es el turno de Lucía Capozzo. Roberto. Sí. Yo, ¿se acuerdan que teníamos acá la comisión de festejos? Pito y Matraca. Sí, ay, Pito y Matraca. La sección quiero, Pito y Matraca. Yo quiero resucitarla porque se desactivó. Hay que resucitarla. Yo, más sí. En esta época del año, Roberto, sí. Que ya es todo, el calor ya, ¿no? Mire, yo usted me mira estatura... con una cara que me asusta, no. Roberto. Yo estoy dando una especie de sopor, yo le digo, sí. Aparte del calor, es de sopor navideño. Sí, sí, claro. Veo que yo empiezo ya por los locales, ya se ven los arbolitos, se ven las pelotitas, se ve el... ¿no? Y sí. Época, ese sopor navideño. Época donde... sobrevalorada la Navidad. Bueno, sí, por supuesto. ¿Los deprime pero... o los pone contentos eso? A mí me hace entrar una especie de letargo, como si fuera una lagartija. A mí le digo, me agarra como una época urgente. Ay, esto quiere, claro, porque yo le explico. No sé si ustedes tienen esta sensación crónica de Cronos, de tiempo, donde ya desde el 1 de noviembre parece que ya falta un día para la Navidad. Todo se empieza a poner del color de Papá Noel, las luces, qué sé yo. Y muchachos, paren la mano. Insufrible. ¿O no? Sí. No, porque ya estamos en esta época del año y ya nos parece que todo se acabó. Mire, este fue un año muy especial para la Argentina. Duro. No, un año interesante, un año intenso, pero primero que no se podían gestionar determinadas cosas, qué sé yo, y bueno, viste, te diste cuenta, y ese año de elecciones, octubre, qué sé yo. Ahora que uno retoma el aliento, parece, dice, flaca, ya es fin de año, ¿viste? Ya claro. Se terminó. Ya terminó el año. Yo no puedo seguir así, Roberto. Nada más. Yo no sé qué hacer. Bueno, escuche. Entreguémonos a otras cosas, porque yo lo único que quiero es la felicidad de ustedes, que estemos bien. Ay, qué bien. ¿Qué trajo? Ay, Roberto, cumpleaños mañana. Oh. Este lo conoce usted. Ahora, ¿es necesario que mientras usted habla sí. Tenga los pies adentro de esa palangana? Sí. Es para refrescarme, Roberto, bueno. Es para refrescarme, para que no se me suba la calor a la cabeza, ¿vio? Sí, Silvio Rodríguez. Un trovador. Cumple mañana un trovador, cumple mañana ambos. Escuchémoslo un poquito. Después de la explosión de Dios, cada relámpago nos muestra fantasmagóricos de amor. A cada paso se hunde el lodo, salta un reptil, acechan 10. Cada segundo es como el cobro de lo que resultamos ser. A bordo de esta expedición y un beso espadachín. Nos falta un día, un niño, un don para sobrevivir. Ay, qué lindo, sí. Sí. Qué bonito, ¿no? Es de su último trabajo discográfico. Si nos besamos, Sí. Después tal vez escuchemos algún clásico, porque yo sé, Silvio es un inoxidable, es un clásico. Bueno, sí, nació en San Antonio de los Baños, en una humildísima familia campesina, y parece que heredó la cosa del canto por su mamá. Pero, y esto de verdad debo decir que no lo sabía. Usted sabe que se inició a trabajar como dibujante de historietas y caricaturas. Ah, mire, no, el muchacho. Y bueno, trabajó en las campañas de alfabetización ahí en la provincia de Cienfuegos. Se embarcó en este barco enorme de Playa Girón y recorrió todo África del Norte y también combatió en Angola. Benedetti dijo algunas cosas de él y me parece interesante por ahí. Dice Mario Benedetti, de Silvio Rodríguez, dice: su voz no es cálida, ni grave, ni particularmente seductora, sino más bien aguda, de un timbre casi metálico y sin embargo frágil. Al escucharlo uno llega a temer que en cualquier momento se le quiebre. Y ese riesgo, que en su caso no es deliberadamente buscado, sino más bien lo asume como algo irremediable, también forma parte de su extraño atractivo. Silvio nunca será un mito. No viaja con su pedestal a cuestas, sus públicos lo saben, y tal vez por eso lo tratan como un querido y sencillo compañero, que les canta y les dice las felicidades y las desdichas que ellos también quisieran cantar y decir tan entrañablemente como él. ¡Qué maravilla! Y si no, recordemos lo que fue su recital, ¿no? Roberto, usted tuvo oportunidad de estar, ¿no? Estuve, de lo más importante de su gira. Estuve en Ferro. Es más, varios oyentes de Mañana de Hoy me cruzaron ahí y me dijeron: ¿cómo? Pero te rateaste del programa para venir a ver a Silvio Rodríguez. En realidad fue una invitación de último momento. Me dieron la cana. Y sí, me dieron la cana, pero los oyentes, ¿eh? Primero te felicitaban, después te decía: ¿qué? ¿Cómo puede ser? Hoy no fuiste a la radio para venir a ver a Silvio. Bueno, ellos tampoco escucharon. Eso, porque estaban ahí. Voy a decir la verdad. ¿Qué te retan? Hace un año y medio que no iba a un recital. Así que fui de ahí. ¿Viste? Bueno, y cosas muy lindas me pasaron en esa visita. Primero, reencuentro con un montón de gente. Y por el otro, una cosa que me sorprendió mucho, que es que la familia progresista está fracturada, ¿no? A ver, epa, ¿qué es eso? La familia progresista. La familia progresista estaba fracturada. En un momento del recital, yo diría el 60, 70% del estadio empezó a cantar esto de que eran soldados del pingüino, ¿no? Empezó a saltar, etcétera, sí, etcétera. Sí. Y otra parte no, se quedó callada y es más, increpaba a los que cantaban, diciendo que esto era un gobierno que criminalizaba la protesta social, etcétera. Y ahí se produjo en ese pueblo, el pueblo de Silvio, una especie de fractura, ¿no? Uh-huh. Que yo no había visto nunca en un recital de Silvio Rodríguez. Y algo que los medios no reflejaron, o por lo menos los medios hegemónicos no reflejaron, que fue el homenaje que le hizo Silvio con Víctor Heredia arriba del escenario a madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Que en el contexto de este año, donde fueron tan atacados los pañuelos, me parece que también era para destacar. Sí, claro. Sin embargo, digamos, no tuvo mucho reflejo en la prensa. Duró 3 horas y media el recital. Sí. Poquito largo los bices. Y sobre todo para los más viejos, los que somos seguidores de Silvio Rodríguez, de más antigua data, es como que el recital empezó a la hora y media, porque al principio cantó todos los temas desconocidos de su último volumen, Roberto, como este que estamos escuchando de fondo. Ah, bueno, Roberto, pero un buen seguidor compra el disco antes, se lo aprende y va a cantar al show. Es que este todavía no salió, este no salió. Este no, este me parece que lo tiene la radio. Creo que sí, lo tiene. Sí, la radio. Llegó. Ah, sí. Porque todavía ahora, no. Pero Roberto, escuchando su desesperación por los clásicos, cerremos con un Silvio clásico. A ver. Esto es para usted, Roberto. A ver. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partí de soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando kilo. Mira, Rita Wiseman. Rita Wiseman, una gente en el Facebook dice: Roberto, el CD ya salió y es muy bueno. Se llama Expedición. Segunda Cita. No, ese es otro. Claro, Segunda Cita se lo hace como 3 años. Claro, Rita. Este se llama Expedición. Y acá un amigo de Marcos Cittadini dice que el tema que pasamos era un tema dedicado a Elian. Sí, Dante Palma, amigo de todos. Se cargó... Por Twitter me lo dijo. Filósofo. Nos manejamos, exacto. Se cargó directamente desde la discoteca y hay un numerito nada más. No tengo el nombre del tema, pero el CD se llama Expedición. Bueno de acá de Ferro se fue a, creo que a Yató. Estuvo tocando en Córdoba, estuvo tocando en Rosario. Y lo último que quiero decir sobre esto, vi una versión de Silvio enamoradiza, ¿sí? Pero muy enamoradiza, porque creo, a ver, esto es lo que está más al tanto de los chimentos, deben saber más que yo, pero creo que la chica que toca la flauta traversa es la actual pareja de Silvio. Y en todo momento esto se reflejaba arriba del... Se ve las bambalinas. No, pero ya la están odiando. Estaba muy contento, muy feliz. Y claro, porque a veces Silvio tenía una imagen así de medio, un Ernesto Sábato reconcentrado con la guitarrita, ¿no? Por momento. Ahora tiene una alegría. Ahora está como... Dice que no está más contento. Oh, esto para, mirá, para que me odien todos los oyentes, los seguidores. Medio como que se arjonizó un poquito. Usted puede decirlo, no tenemos. Está muy bien, Roberto. Yo lo único que digo es que me enteré que tiene como 7 hijos, así que debe haber tenido como 3 mujeres, calculo. El séptimo es una padrina Perón. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Bien, lo decíamos en el comienzo del programa, la situación en algunos lugares del sur de nuestro país ha mejorado, pero en otros lugares no. Y es bueno que prestemos atención a lo que está pasando con nuestras compatriotas allí en lugares como Ingeniero Jacobacci o como Villa La Angostura. Por eso estamos en línea con Pablo Zamorano, director de Radio Nacional Ingeniero Jacobacci. Pablo, ¿cómo te va? Marco Cittadini y todo el equipo de Mañana Soy te saludan. Hola, Marquito, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos los compañeros de Mañana Soy. Igualmente para vos. Bueno, hacíamos un anticipo, pero nos gustaría que vos nos describas un poco cómo es la situación hoy en Ingeniero Jacobacci, cómo se vive en las calles, la ceniza está de modo permanente, sé que tienen que salir con barbijos, pero contanos un poco vos. Bueno, a ver, la situación desde hace una semana larga volvió a ser bastante difícil para todos los habitantes de Jacobacci y de la línea sur en general, ¿no? Que nos toca vivir esta situación de catástrofe por ceniza. La ceniza que tenemos en nuestra zona es una ceniza muy fina, muy liviana, es distinta a la caída en Villa La Angostura o en Bariloche, que son lugares más cerca al volcán y donde cayó la ceniza más pesada, con una textura así, digamos, un poco más arenosa. La nuestra es muy fina y ante, digamos, un viento de 25, 30 kilómetros ya comienza a levantarse rápidamente y queda en suspensión. Claro. Digo, nuestra zona, nosotros estamos en meseta, uh-huh. En plena estepa, digamos, el viento promedio es de entre 40 y 60 kilómetros en la hora para esta altura del año. La semana pasada tuvimos ráfagas de 70 hasta 80 kilómetros, así que, digamos, no es que estamos desacostumbrados al viento, pero sí al viento con ceniza es algo, la verdad, bastante nuevo para nosotros, y a pesar de estar próximos a cumplir 6 meses de esta situación de catástrofe, no nos terminamos de acostumbrar, ¿no? Claro. La vida cotidiana se torna muy complicada, estar con barbijo, con antiparras para ir a hacer la compra cotidiana. Supongo además las consultas perdóname Pablo, ¿cómo? Que te interrumpí, pero digo, supongo que las consultas en el hospital, la situación debe ser compleja también allí, ¿no? En el tema salud. Bueno, Mira, para que entiendan un poquito, la situación en nuestra localidad es tan compleja que desde hace más de 3 meses los trabajadores del hospital están pidiendo cambios de fondo. ¿Qué pasa en el hospital? La ceniza penetra por los resquicios donde uno menos se lo imagine, ¿no? Nuestras casas están llenas de ceniza, nuestra radio ahora, después de estar limpiando todo el día, está llena de ceniza. Y el quirófano del hospital también está lleno de ceniza. ¿Y cuál es, Pablo, la respuesta del intendente de la ciudad? Si yo mal no recuerdo, es radical el intendente, ¿no? Sí, es radical. Y así como los radicales han perdido en la provincia, después de 20 años también perdieron en el municipio. Y después de que perdieron en la última elección general, no sabemos más nada del intendente y mucho menos del resto de su equipo de trabajo. No sabemos dónde está, qué hace. Por lo menos a favor del pueblo, a las vistas hace muy poco. Está desaparecido en acción, algo pertinente pasa en muchísimos estamentos del Estado provincial, donde los funcionarios, después de perder, se ve que quedaron tan deprimidos que no se hacen cargo más de nada, ¿no? Claro. Y esto es realmente lamentable porque nos deja en una situación de aún más incertidumbre con respecto al futuro más inmediato. Seguro. Pablo, ¿no hay clases en este momento? Estamos sin clases desde la semana pasada, estamos con el personal del hospital totalmente agotado porque cada vez queda menos. La semana pasada renunció uno de los médicos generalistas, podrido, cansado del manoseo también institucional. Claro. Están próximos a irse cirujanos y otros médicos que dicen, bueno, acá si mínimamente no tenemos una atención por parte de el Ministerio de Salud de la provincia, también nosotros vamos a proceder a retirarnos con nuestras familias porque estamos atados con hilo de coser, ¿no? Seguro. Y estas realmente deja a la ciudadanía en general de nuestro lugar, que de por cierto estamos en un lugar al que no es fácil llegar y tampoco es fácil salir. Estamos a 215 kilómetros de Bariloche ante una emergencia médica. Imagínate salir por ruta de Ripio, son 4 horas y media de viaje. Claro. Con una urgencia médica se torna muy complicado, ¿no? Entonces, la última, Pablo, el panorama para los capuacinos es complejo. Te quería hacer la última pregunta que está vinculada al tema agropecuario. Digo, sé que también es complejo en este sentido, ha habido una situación de sequía en varias zonas de la Patagonia argentina y ahora, además de hace todos estos meses, el tema de la ceniza. ¿Cómo viene eso? La verdad viene de mal en peor. Y me encantaría estar hablándole de otra manera de mi propio lugar, ¿no? Pero, a ver, tenemos que primar la realidad y la verdad, ¿no? Jacobacci tiene una sequía y la zona que ya lleva un poquito más de 5 años. Si a esto adosamos 20 centímetros de ceniza ultra fina, hoy nuestros pequeños y medianos productores, incluso los grandes productores, ven morir a diario a cientos de sus animales. ¿Esto qué pasa? Esto hace que si no hay animales, no hay lana, no hay carne, no hay ingreso para esas familias de pequeños y medianos productores. Si no hay ingresos, no se reactiva el comercio en Jacobacci y el circuito se cae a cacho, claro, como se está cayendo. Claro. Entonces, hoy tenemos innumerables familias que no saben de qué van a vivir el próximo año. Hay, digamos, planes que se balbucean en pasillos, pero hasta ahora, hasta que no asuman las nuevas autoridades, tenemos que esperar unos días más y ver qué plan de contingencia presentan a la sociedad, tanto rural como urbana, para poder salir adelante. Pablo, gracias y vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias por el contacto desde allí. Compañeros, el agradecido soy yo en nombre de Jacobacci y de toda la gente de los municipios de la línea sur, así que a disposición como siempre. Un abrazo grande. Pablo Zamorano, director de Radio Nacional, ingeniero Jacobacci, allí en Río Negro. Una situación compleja también desde el institucional, si te pones a pensar, porque obviamente tanto las intendencias, en este caso de Jacobacci, como el gobernador saliente Miguel Saiz, evidentemente en algún punto se han borrado y lo que venga para los nuevos intendentes o para el nuevo gobernador Carlos Soria va a ser muy complejo en este sentido también. No es todo solamente los problemas climáticos o los problemas vinculados al volcán, ¿no? No, tal cual. Bueno, ojalá se solucionen las cosas. Sí, tenemos algunos mensajes en el Facebook que quiero leer antes de que lleguen las noticias. Dale. Analía Grisel Castro dice, el tema de Sirio es del álbum Expedición y se llama igual que el álbum, es muy hermoso todo el disco. A Sirio se le perdió el unicornio hace mucho, dice Carlos Daniel. pero no se dedicó a buscarlo. ¿Será que ahora tiene dos? Y se distrajo bastante, dice. Fernando Fano dice, ¿están seguros de que año que viene se podrá reabrir Tecnópolis? Porque aquí en Vicente López ganó el primo de Macri. No lo habíamos pensado, Fernando, la verdad. De todos modos, es un concepto. Sí, igual el japonés García había hecho alguna cuestión antes de terminar de cerrar el acuerdo con Cristina Kirchner. Había hecho algo para obstaculizar un poco la cuestión de Tecnópolis. Después, como vio que se le venía un acuerdo, lo frenó, sus concejales lo frenaron. Pero ojo que tampoco cambió tanto la cosa en Vicente López. Ojalá. Bueno, María Fernández Tafieri lo que dice es, también vi ayer la peli de Estela de Carlotto, Verdades Verdaderas, una joyita, sí. Dice María Fernández. Nos vamos a las noticias en la voz de Silvia Mila, Graciela Almada. ¿Cuándo volvemos? Mañana soy hasta las 8. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 4 décimas, la sensación térmica 30 grados 3 décimas, humedad 62%. En la ciudad de Iguazú, 28 grados 2 décimas, la humedad 42%. Aseguran que Tecnópolis llegó para quedarse. En diálogo con el programa Mañana es Hoy, Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia, señaló que la presidenta Cristina Fernández definirá el esquema de la muestra de ciencia y tecnología para el año próximo. La presidenta lo que ha planteado es que esta tiene que ser una muestra anual, donde todos los años vayamos mostrando los avances que estamos realizando en ciencia y tecnología. También tenemos pedidos de muchos gobernadores provinciales que quieren hacer las Tecnópolis provinciales, así que bueno, esto será un tema que la presidenta va a definir seguramente después del 10 de diciembre, de cómo va a ser el esquema del año que viene, pero Tecnópolis llegó para quedarse porque es el futuro y porque es la manera de que los argentinos sigamos concientizándonos de que la ciencia y la tecnología es parte de nuestra vida y nuestra mejor calidad de vida. La justicia negó la prisión domiciliaria a un apropiador. Se trata del médico Norberto Atilio Bianco, que se desempeñó en el Hospital Militar de Campo de Mayo y estuvo a cargo de la maternidad clandestina que funcionó en ese lugar. La medida contra el represor fue adoptada por la Sala Primera de la Cámara Federal, que rechazó el planteo y confirmó que el acusado debe seguir preso en el complejo penitenciario de Marcos Paz. Bianco está condenado por la apropiación de hijos de desaparecidos y procesado en diferentes causas por crímenes de lesa humanidad. Internacionales. Barack Obama aseguró que Estados Unidos está listo para ayudar a Europa. El presidente norteamericano lo manifestó tras la reunión que mantuvo con los máximos dirigentes de la Unión Europea. Durante el encuentro se analizó la crisis de la deuda soberana en Europa, los cambios políticos en los países árabes y el aumento de las tensiones con Irán. En un texto conjunto se señala que Estados Unidos saluda las acciones y determinaciones de la Unión Europea para dar todos los pasos necesarios para garantizar la estabilidad financiera de la zona euro y resolver así la crisis. El tiempo. En Iguazú, temperatura 28 grados, 2 décimas, humedad 42%, cielo algo nublado. En Capital Federal, 28 grados, 4 décimas, la sensación térmica 30 grados 3, la humedad 62%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. 7:05 y nos vamos nuevamente a Tecnópolis con Liliana Arias. ¿Cómo estás, Liliana? Sí, muchísimas gracias, caballero. Y aquí, como te decía antes, todos los ministros, todo el gabinete, entre ellos el jefe de todos los ministros, Aníbal Fernández, y en el marco de este cierre de Tecnópolis, y en el marco justamente de donde Tecnópolis está a punto de federalizarse para pasar hacia otras provincias. Federalizarse, decíamos, Aníbal Fernández, para que vayan a otras provincias, por un lado, pero también la innovación productiva para generar más y mejor producción en los locales, en los municipios. ¿Cómo le va, Val Medina? Soy en vivo con Nacional. Bien, ¿cómo andan ustedes? Yo soy Fernanda, Val Medina. Vamos a hablar con Fernanda, después le voy a agarrar a Val Medina también. No se me va, Val Medina. Hola. Fernández, ¿qué fue Tecnópolis para el 2010, para el 2011? ¿Qué va a ser para el 2012? Antes que Tecnópolis, primero tiene que estar en definición concreta y puesto en valor el pensamiento de la presidenta de la Nación, que ha puesto, vuelvo a insistir en el término, ha puesto en valor la importancia de los hombres y las mujeres que se han dedicado a una parte tan importante de la ciencia como la de la investigación. El otro día me decía uno, pero puede ser una cosa ridícula. Normalmente las cosas que comienzan a ser investigadas son ridículas. Dejan de serlo cuando el resultado es positivo. Entonces nos encontramos con cosas muy importantes que realmente sirven para valorar al resto, para darle valor al resto de los argentinos o de quienes vienen a nuestro país. Las conquistas son las que dan resultado, las ventajas son las que la gente interactuó con nosotros. Nos dio un resultado muy positivo. Una respuesta del gobierno en Tecnópolis, una devolución por parte de la gente que estaba convencida de que quería participar. Aníbal Fernández, yo le permito, yo dialogo un poquito con Caballero, que usted se haga la foto con todo el grupo de gabinete. Me tenés que perdonar un poquito, Roberto. Está bien, Eliana. Tienen que hacer la foto brutal, y lo estaban esperando a él, nada más están todos los miembros de gabinete, Juan Carlos Schiavi, del Ministerio de Transporte, obviamente Lino Barañao, Ciencia y Tecnología, Juan Manuel Abal Medina, y ahora sí. ¿Podemos, Aníbal, seguir un segundito? Pero que no nos van a dejar. Bueno, Liana, hagamos una cosita. Lo voy a pasar ya. ¿Ya? Lo paso, Roberto. Dale. Hola, ministro. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Un abrazo. ¿Cómo anda? Se escucha muy mal. Una sola preguntita tengo para hacer Aníbal y lo dejo que siga con la actividad ahí en Tecnópolis. A partir del decreto que firmó la presidenta para crear el Instituto Revisionista Manuel Dorrego, ha habido una reacción, hoy estaba leyendo a Beatriz Arlo en el diario La Nación. ¿Qué opinión le merece esta reacción de parte de la academia y de parte de algunos referentes intelectuales que no vienen de la línea nacional y popular? Bueno, pero estamos hablando precisamente de un instituto que lo que va a hacer es ocuparse de las políticas del revisionismo. Sí. Yo fui invitado a formar parte de él, me siento sumamente halagado. Por primera vez en la Universidad de Lanús presenté mi primer ponencia hablando de las verdaderas consecuencias de Caseros y seguramente que a la Nación no le va a caer bien, porque mi visión respecto del mitrismo o la historia oficial es muy crítica. Entonces, ¿por qué le va a caer bien a la Nación? Seguramente, como saben, que esa historia oficial que nos contaron los argentinos, que nos la mascaron y la rumiaron y nos la dieron por válida, nosotros pretendemos, yo lo digo con mucho respeto porque yo no soy un investigador ni un historiador, solamente un estudioso self-made man, como dicen los americanos, y no tengo mucho más que eso, y mi discusión siempre va a estar enfrentada con Mitre. Entonces, ¿por qué la Nación va a estar de acuerdo conmigo? Lo lógico es que la Nación no esté de acuerdo con lo que nosotros pensamos. En esta ponencia que yo hice en Lanús y que me la pidieron y que la van a publicar, bueno, van a tener para rezongar un poquito, porque también me acuerdo de Mitre un poquitito y no me acuerdo bastante bien. Bueno, Aníbal, lo dejamos tranquilo ahí en Tecnópolis, un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias, Liliana. Volvemos en cualquier momento, dale. Cuando ustedes dispongan. Chao, Lina, un beso. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Para cerrar con el tema de Tecnópolis, digo para cerrar, porque recién estábamos hablando con Aníbal Fernández allí, gracias al móvil de Radio Pública que estaba al mando de Liliana Arias. Una anécdota personal, ya que estamos hoy en feriado, ¿no? Es un feriado, no hay grandes noticias en términos de lo que se conoce como noticia caliente. Ay, por suerte, Roberto. En el año 1988, el Batallón 601, este no es el Batallón 601 de Inteligencia que funciona ahí en Villa Martelli, ¿no? Es un Batallón 601 logístico. Eran cuarteles militares. Ahí, en su momento, fue donde Rico hizo su levantamiento cara pintada. Yo en ese momento estaba en un centro de estudiantes, y me acuerdo, para los que no vivieron esa época, estaba la Plaza de Mayo repleta de gente, era el famoso Felices Pascuas, ¿no? De, uh-huh, de Alfonsín. La casa está en orden. Que inaugura, de alguna manera, lo que va a ser la etapa de retroceso, ¿sí? A partir de las leyes del perdón, que es se supone, digamos, producto del acuerdo con ese sector cara pintada que se levantó. Bueno, y un sector de la plaza, donde yo estaba, digamos, nos fuimos a Villa Martelli a intentar convencer a los militares de que se tenían que ir del batallón de Villa Martelli que habían tomado por la fuerza. Eran sediciosos, ¿no? Se habían levantado contra el orden constitucional y la democracia. Y estábamos ahí, un grupo bastante numeroso, tirando piedras. No, tirando piedras, yo les recuerdo. Les iban a comer, tenía 18 años, yo 17 años, no sé qué. Estábamos tirando piedras. Claro, hoy es medio difícil, digamos, contar esta cosa. Tirando piedras. Y en un momento, en un momento ellos empezaron a tirar con FAL. Claro. Es el fusil argentino liviano, que tiene, yo no me acuerdo, pero debe tener una distancia, ¿no? De disparo de alrededor de 900 metros, creo yo, ¿eh? No, más o menos, es muy... Ellos querían convencerlos a ustedes de que se vayan. Sí, y lo lograron. Te digo la verdad, lo lograron. No, no sé por qué. Y no, y en un momento, esto sí, yo no me lo olvido nunca, porque enfrente de este batallón, en Villa Martelli, hay una gran plaza y un barrio, un barrio de chalecitos, ¿no? Pero una gran plaza, como si fuera un parque. Y estábamos corriendo, ¿no? Corriendo como había que hacer, corriendo, salir corriendo. Y en un momento yo me doy vuelta y veo sobre lo que ahora es el batallón, sobre lo que es el frente de Tecnópolis, para lo que pasan todos los días por ahí en colectivo, algo así como 250 a 300 policías de la bonaerense, rodilla en tierra, disparando con la 9 milímetros sobre la gente. Había un verdadero gentío, una multitud, ¿no? Ahí frente al batallón de Villa Martelli. Hubo un muerto, me acuerdo, Rogelio Rodríguez se llamaba. Uh-huh. Y ayer me pasó una cosa muy loca, 20 años después, 20 y pico de años después, ¿no? Volver ahí y entrar al batallón, a que no habían dejado entrar, ¿no? En aquella oportunidad, de la mano de mis hijos, ¿no? Bueno, ya siendo padre, y con muchos hijos, entrando ahí, dije, bueno, ¿cómo ha avanzado la democracia? ¿No nos querían dejar entrar? ¿Viste cómo entramos? Demoramos dos décadas y pico, pero finalmente entramos. Digo, entramos en sentido metafórico. Entró la democracia, a los militares se los puso en su lugar, ya no son un riesgo institucional para la democracia. Y en ese lugar, hoy hay una feria que es maravillosa, digamos, o que fue maravillosa en lo que fue este año, porque creo que retrata claramente la metáfora de país que plantea hoy el poder ejecutivo democrático, ¿no?, de este país. Esta cosa de agregar valor, de no reprimarizar la economía, pero también de sentir orgullo, orgullo por lo que construimos e hicimos en 200 años de historia. Creo que esto tiene que ver profundamente con la autoestima nacional. Muchas de las cosas que se van a ver ahí, los que venimos de algún tipo de familia, con algún tipo de linaje histórico, con alguna conversación con los abuelos más grandes, las conocíamos. Pero para muchos pibes, y esto fue lo que más me sorprendió, era la primera vez que lo veían. Por ejemplo, había un helicóptero, es un helicóptero que se creó a partir de un autodidacta argentino, es un helicóptero que el ejército utiliza, y yo esa historia, por ejemplo, no la conocía, ¿no? Pero me imagino también el pulqui para otros debía ser una novedad. Claro. Y muchas de las cosas que ahí se mostraban. Pero bueno, quería plantear estos dos escenarios, ¿no? Con dos décadas y pico de historia de diferencia, donde en un momento tuvimos que correr y ayer entramos caminando. A veces es cuestión de tiempo. Había un viejo general que decía que las revoluciones se hacen con sangre o se hacen con tiempo. Y en este caso me parece que se hicieron con tiempo. Sí, y además el rol de los militares también, ¿no? Reformular ese que durante el siglo XX, sobre todo a partir del golpe del 30, fue transformándose en asociado de la oligarquía y hoy tal vez empieza a ser mirado de otra manera, ¿no? Y eso también es bueno, se recupere a gente como Mosconi, a gente como los héroes de la independencia, que fueron los verdaderos militares argentinos y que también están bien mostrándose ahí. Fabricaciones Militares tiene una gran cantidad de productos expuestos ahí en Tecnópolis, y bueno, que se recupere esa parte que también tiene que darle orgullo a la Argentina, que durante 50 años, la verdad que nos dio vergüenza. Bueno, es muy importante que se recupere algo que se llama, creo yo, y esto se lo voy a robar, porque creo que ella no merece llevar estas palabras, la memoria completa, pero no la memoria completa de la que habla Cecilia Pando, claro, que en realidad es una memoria visca, es una memoria que niega una parte. No, la memoria completa real. Cuando vos vas a Tecnópolis, y insisto, 200 años de historia, todos los avances científicos, tecnológicos, no importa de qué tipo de gobierno, qué tipo de ideología, están expresados ahí. Porque los argentinos somos todos. A ver, no necesariamente uno tiene que reivindicar a un héroe o a otro para considerarse más o menos argentino. Claro. El tema es la síntesis de lo que hicimos, de lo que fuimos capaces de hacer todas las generaciones de argentinos, aún pensando de modo diferente, ¿no? Eso estaba expresado en Tecnópolis. Yo hoy, por ejemplo, volviendo a lo que hablábamos con Aníbal Fernández, cuando leía La Nación, la verdad que me dio mucha pena. Sí. Porque el problema para La Nación es que eso no existe. Todo lo que está expresado ahí no existe. Y lo que está expresado en Tecnópolis es pluralismo, democracia y reconocimiento de las diferentes ideas con un objetivo común. Esto es una nación, ¿no? La nación argentina. Y eso está muy claro en toda la feria, a medida que vos la vas recorriendo, ¿no? Y digo, qué memoria sesgada, ¿no? Qué opinión tan cerrada. Hoy leía lo de Beatriz Arlo, y que en un momentito lo vamos a estar comentando, ella definiendo el pensamiento revisionista de la historia como arcaico. Y la verdad que lo único arcaico que hay acá es el diario La Nación, ¿no? Que tiene 165. Digo, más arcaico que eso. Aparte de decirlo desde el diario La Nación, que se autodefine como tribuna de doctrina, en su momento liberal, hoy neoconservadora, si se quiere, ¿no? Liberal conservadora. La verdad que da un poco de pena. ¿Por qué esa memoria incompleta que ellos proponen, ¿no? Cuando hay un instituto, lo que se va a encargar es de trabajar para que sea la memoria completa. Porque, por supuesto, hay que reivindicar a Sarmiento. ¿Por qué no? Sarmiento tiene cosas muy buenas. Del mismo modo que hay que reivindicar a Rosas, que también tiene cosas muy buenas. Y también tiene cosas malas Sarmiento, y también tiene cosas malas Rosas. El día que los argentinos entendamos eso, vamos a sentirnos orgullosos de lo que hicimos, como creo que ya se siente buena parte de la sociedad argentina, y creo que esto del Bicentenario para acá viene con una fuerza rotunda, que creo que es lo que pone nervioso a los muchachos de La Nación. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste a Barcelona? Ironía. Lunes a viernes, mediodía, de 12:30 a 13. Por la radio pública. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este, o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde. 17 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé. Lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros, conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Fin espacio publicitario. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Sí, muy interesante, Roberto. Te habla Roberto, precisamente de Mateo, Partido Escobar. Muy interesante lo que acabas de narrar, tiene mucho de simbólico. Y me interesó mucho cuando terminaste, que hubo un general que dijo que las guerras se ganan con sangre. Y otro gran general, Juan Domingo Perón, dijo que entre la sangre y el tiempo, elijo el tiempo. Creo que vos reflexionaste que el tiempo venció a la sangre. Bueno, lo de general fue paradigmático. Gracias, Che, gente, habla el Puma acá de Florida. Les voy a rectificar algunos errorcitos que cometieron. Martel y el batallón era el 601 de ingenieros, logístico 10 y 101 de intendencia. Y el tema de Tecnópolis, el japonés por decreto autorizó porque los concejales de la OPO se oponían, obviamente. Gracias. Roberto, Marcos, Antonio Villaselina, te puedo llevar a mi señora, que cumple 66 años, esta artista plástica, a llevar un pasaje de Bollini, o estaba en de Bollini, ahí por Palermo, ¿no? Y hoy hablábamos un poco de esto, ¿no? A Menem lo elegimos, a Duarte lo elegimos, y causaron más daños que los volcanes o el Hudson después de 6-7 años de reverdecer las flores. Un abrazo, hasta luego. Había que agregar a eso, hablaba Horacio de Vélez Sarsfield, Córdoba, había que agregar a eso que el imperialismo está en una etapa agonizante y Europa ha entrado en una, a la puerta giratoria y no puede hacer otra cosa que lo que hace, y más ajuste como en España con Rajoy, va a llevar a España al derrumbe completo. La Europa es la misma Europa que en 1880 se repartió todo el África y ahora se... Estaban hablando de Tecnópolis. Bueno, no me he presentado, Marta de Vos. Miren qué lindo pensamiento de Albert Einstein. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Si lo dijo él, yo le creo. Buenas tardes para el programa de Roberto Caballero, Rafael de Villarreal. Un pedido para el Ministerio de Educación de la Nación. Por favor, que se prohíba la intervención de los grupos y de las fundaciones neoliberales en las escuelas públicas argentinas, primarias y secundarias. Le lavan el cerebro a los chicos. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Muy buena la precisión esa del batallón. En realidad lo que quisimos marcar nosotros es que no era el batallón 601 de inteligencia, ¿no? Porque en algún momento se comentó eso, sino un batallón de ingenieros, de logística, que eran cuarteles, ¿sí? Por eso habíamos dado esa información. Y la precisión viene bárbaro, seguro que sos vecino ahí de la zona también y se debe conocer muy bien. Marco. Sí, es cierto que los concejales del PRO eran los que más querían impedir que se instalara Tecnópolis allí en Vicente López. Pero guarda que algunos del oficialismo de Vicente López lo miraban con buenos ojos. Esto que estaban haciendo los del PRO. No hay tantas diferencias entre lo que está pasando ahora en Vicente López y lo que va a pasar dentro de unos meses. No hay tantas. Me deja helado este muchacho. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar a un amigo de la casa? Sí. El hombre que analiza los temas internacionales, cuyo nombre es Pedro Brigger. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto. Muy bien. ¿Qué tenés para contarnos? Mira, siguiendo de cerca el proceso electoral que comenzó hoy en Egipto, el viernes hablábamos de que la política se definía en las calles y hoy nos encontramos con un proceso electoral que comenzó, que les recuerdo va a durar 3 meses en una situación de crisis política muy profunda. Y esto es interesante por varios motivos. En primer lugar, porque son las primeras elecciones que se realizan después de la caída del régimen de Mubarak y hay poca experiencia de elecciones libres en el mundo árabe, salvo Líbano, en la inmensa mayoría de los países árabes, las elecciones tienen una larga tradición de ser amañadas, compradas, falsificadas, por eso la gente por lo general no va a votar. De hecho, el viernes hubo elecciones en Marruecos, lo mencionamos en el programa, y tampoco fue mucha gente a votar, aunque en este caso, en el caso de Marruecos, hay una novedad, y es que esta vez el rey va a elegir como primer ministro a la primera formación que salió votada, que es un partido que no es exactamente de oposición, pero tampoco es exactamente del gobierno, y esto permite vislumbrar un desarrollo interesante también lo que va a pasar en Marruecos. Entonces, nos encontramos con insurrecciones que no terminaron, esto es un proceso largo, con miles y miles de personas en las calles, procesos electorales novedosos, donde la gente desconfía mucho porque no sabe si efectivamente van a ser limpios o va a haber fraude como en el pasado, y una radicalización de las posturas realmente muy interesantes, no solamente en el caso de Egipto, donde la gente va por más y efectivamente quieren más. Por eso ahora, en el caso concreto de Egipto, lo que quieren es que las Fuerzas Armadas abandonen completamente el poder y pase directamente a manos civiles, o en el caso de Marruecos, muchos de los que no fueron a votar dicen que el rey tiene que dar un paso al costado y tener un peso simbólico, como podría ser, por ejemplo, la reina de Inglaterra o algunas monarquías, como en el caso español, que no tienen un peso específico sobre lo que pasa en lo concreto en el país. Y quería hacer el comentario sobre Egipto, Roberto, porque sin lugar a dudas este año ha sido un año de las revueltas árabes, sí. que todos los focos periodísticos, políticos, estuvieron y están puestos en una zona tan rica en recursos naturales, principalmente en petróleo. Recordemos que formalmente la Liga Árabe está compuesta creo que por 22 países, o sea, estamos hablando de una amplia gama de países, con unos cuantos cientos de millones de población, poniendo a todos los países árabes en su conjunto, que están en África, en el norte de África, y están en Asia, uh-huh. O sea, en dos continentes. Estamos hablando de una parte muy importante del planeta, con la cual Argentina tiene relaciones comerciales, tiene una historia además migratoria importante que hace que creo que miremos especialmente con atención lo que está pasando, porque además UNASUR como tal está empezando a mirar también hacia África y hacia el mundo árabe, y de hecho ya se están realizando reuniones entre América del Sur y los países árabes para estrechar los vínculos comerciales y políticos también, pero con una incertidumbre muy grande respecto de lo político. Claro, claro, claro, claro. A ver, Pedro, te hago una sola consultita que en realidad me quedó el otro día. Hubo ataques a ciertas periodistas, ¿no? En el medio de la plaza y en la revuelta. Sí. Y salió Reporteros Sin Fronteras a decir que ellos ya habían alertado de que los medios o las corporaciones periodísticas no tenían que mandar a mujeres a cubrir este tipo de revueltas. ¿No crees vos que tendría que haber una condena, más que nada, a esto que se está dando y no dar consejos puntuales que rozan, por lo menos, la desigualdad de género, ¿no? Mira, ha habido condenas públicas importantes respecto de los casos de agresiones sexuales a mujeres periodistas en Egipto. También en la insurrección de enero y febrero hubo algunas periodistas, no recuerdo el número exacto, algunas periodistas que fueron agredidas sexualmente. Ahora también es importante que de esto se hable, sí, sin lugar a dudas, y es importante resaltarlo. También es verdad que es una situación de insurrección y extremadamente compleja, porque cuando uno veía las imágenes de guerra que había ahí, no guerra en el sentido, a ver, tal vez es un poco fuerte la palabra de la utilización de la palabra guerra, porque uh-huh. no es exactamente los bombardeos esos que vimos, por ejemplo, sobre Libia, sí. Pero las batallas campales que hubo entre jóvenes y la policía durante la última semana, y sí, hay de todo. Uh-huh. Entonces, dentro de eso, por supuesto que lo que tienen que tratar de hacer los organismos de derechos humanos es denunciar lo que sucede y tratar de proteger al máximo a los y las periodistas. De eso no cabe la menor duda. Pedro, ¿qué tal? Agustina soy. Hola, Agustina. ¿Qué posibilidad tienen los candidatos que se presentaron de acceder a la, digamos, presidencia? No, es una primera magistratura allí en Egipto. ¿Quiénes son? ¿A quién representan? ¿Quién puede ser el próximo que comande un gobierno en ese país? La verdad es muy difícil decirlo porque estas elecciones son muy raras. Comienzan hoy, sí. Y se van a llevar adelante durante 3 meses porque se van votando por regiones. Que es un sistema tipo en la India. Sí, en un país bastante más pequeño y claro. Con otras características. En la India hay muchos parlamentos regionales, que no es el caso de Egipto. Acá no se está hablando de parlamentos regionales. Entonces, se piensa terminar en 3 meses. Acá 3 meses, con lo que está pasando en Egipto, falta muchísimo tiempo. Es imposible predecir lo que va a pasar. El partido que más está apostando a las elecciones y a callar la insurrección es el partido más importante de Egipto, que es un partido de la década del 20 del siglo pasado, que son los hermanos musulmanes. En realidad el nombre exacto del partido es la Hermandad Musulmana, sí. Pero son conocidos como los hermanos musulmanes. Son el partido mayoritario, lo han sido en muchas etapas de la historia de Egipto, han sido muy reprimidos también, pero también coquetearon con el poder durante mucho tiempo, con posturas muy ambivalentes, eran reprimidos pero tolerados. Ellos están seguros que van a ganar las elecciones, porque son el partido con la mayor estructura política. Por lo tanto, son los que más quieren que efectivamente se concreten las elecciones tranquilas y que después ellos puedan acceder al poder. Claro. Pero en este clima de insurrección que hay, creo que no se puede predecir absolutamente nada. Si vos me hubieras preguntado hace 2 semanas qué está pasando en Egipto, yo te hubiera dicho, están todos expectantes respecto de las elecciones del 28, y yo tampoco me hubiera imaginado ese clima de insurrección que se vio esta última semana. Uh-huh. Y con la exigencia de que los militares den un paso al costado, cosa que todavía no han dado. Pedro, muchas gracias. La seguimos durante la semana, por supuesto. Una por supuesto. Para todos. Bueno, y nos vamos a las noticias con la voz de Silvia Mila, Graciela Almada, cuando volvamos la última media hora de Mañana Soy, hoy, en feriado. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 4 décimas, la sensación térmica 30 grados 3 décimas, humedad 62%. El feriado por el Día de la Soberanía fue el segundo mejor fin de semana largo del año. Así lo estableció un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Lo hizo al destacar las condiciones climáticas, la tranquilidad económica, la cercanía de fin de año y las propuestas que lanzaron muchas municipalidades para atraer visitantes. El feriado registró picos de ocupación del 90% en la costa atlántica bonaerense, Córdoba y las cataratas del Iguazú, además de altos porcentajes en Tandil, Colón y Gualeguaychú. Internacionales. La Cámara Baja de Chile ratificó el presupuesto para el área de educación. El diputado sancionó la iniciativa que dio el visto bueno a una partida que el Senado había aprobado el viernes y que es rechazada por las organizaciones estudiantiles. El proyecto fue aprobado por 58 votos contra 55, gracias al apoyo de último minuto que dieron tres parlamentarios independientes. Con este resultado, la partida de educación quedó definitivamente aprobada y no pasará a ser analizada en comisión mixta, que era la intención de los legisladores de la oposición. El tiempo. En Capital Federal, temperatura 28 grados 4 décimas, la sensación térmica 30 grados 3, la humedad 62%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. 7:32, Agustina Díaz. Bueno, decíamos que vamos a contar un poco cuáles son las novedades respecto de este caso que llega de La Plata, este cuádruple homicidio. Hay un detenido, es un hombre de 27 años, su nombre es Osvaldo Martínez, se supone, era novio de Bárbara, la mujer de 30 años que fue asesinada en este episodio. Recordemos que también murió su mamá, su hija y una amiga de la familia de unos 30 años también que había ido a visitarlas. Lo que se sabe es que esta persona estuvo en la casa, así lo acredita el testimonio de un remisero que llevó a la amiga esa noche al lugar y le abrió la puerta este señor, aparentemente, o un hombre, esto fue lo que dijo ante la justicia este remisero, y es el testimonio que está haciendo fuerza para que este hombre, Osvaldo Martínez, que hoy había sido aprendido, ya esté ahora formalmente detenido. Además, en el momento en que lo apresaron, en Melchor Romero, ahí cerca de La Plata, él tenía las uñas manchadas con sangre y tenía signos de lastimaduras en los brazos y en la cara, con lo cual, evidentemente, participó por lo menos de una pelea. Esta misma tarde se le estaba tomando declaración indagatoria. El consejo de su abogado, por lo que se sabe, es que declarara y que se declarara inocente. Lo que dijo el juez es que la sospecha que ellos tienen es que esta persona estaba efectivamente en pareja con Bárbara, que era un hombre muy celoso, que seguramente tuvo que ver con eso el asesinato, y que lo que suponen en realidad, y por eso lo acusaron de homicidio en el caso de Bárbara y de homicidio agravado en los otros tres, es que para que ellas no pudieran ver lo que había hecho él al matar a Bárbara, las mató también. Ajá, pero eso no es de celos. No, por supuesto que no. Y los celos... es un psicópata asesino, digamos, ¿no? Digamos, la verdad es que está bueno que introduzcas eso, Roberto, porque hoy durante todo el día estuve escuchando casi como justificaciones en los distintos medios de comunicación respecto de la posibilidad de los celos, de que hasta el juez lo llegó a decir de un modo bastante complicado. Dijo, bueno, en el caso de Bárbara tal vez había un móvil. Ahora, tampoco es ser solamente un psicópata asesino, ¿no? Digo, esto de la violencia sobre las mujeres, lo que tanto hablamos el día viernes, sí, también está muy vinculado. Quiero decir... no es un loco suelto, no, digo, hay claramente una sistemática violencia sobre las mujeres. Ayer, por estos días, obviamente, porque para algunos editores resultará atractivo o lo que fuera, se están publicando una cantidad de crímenes de género, y la verdad es que a uno lo asusta, o trasladados, no recuerdo bien cómo se llama. Vinculados. Vinculados, digo, ayer asesinaron, o leía uno, que asesinaron al novio, un tipo asesinó al novio de la ex mujer, digamos. O sea, hay una mirada del hombre, que es social, evidentemente, de que el cuerpo de la mujer y todo lo que se agregue o todo lo que se asocia a ella es de su propiedad, que es tremendo. Después, además, sí es un psicópata y lo que quieras, ¿no? Pero me parece que esto también hay que verlo. Sí, sin duda. Estoy de acuerdo con lo que decís, Marco. Yo no, digamos, no diría que esta persona es un psicópata. En principio es un responsable de un cuádruple asesinato. Claro. Lo que es sorprendente también que los medios de comunicación se encargan de pegarlo con el caso Barreda, ¿no? Porque ocurrió en La Plata, porque se trata de un cuádruple crimen también. Me parece que son situaciones diferentes y que, bueno, tiene una carga lo que fue el caso Barreda, que no está bueno traer a esto, a este otro crimen. Veremos cómo sigue, sin duda, por lo que se sabe hasta el momento, si se confirmaran los datos, si se confirmara la autoría de esta persona, se trató de un femicidio y de femicidios vinculados, es decir, un hombre que, creyéndose dueño de esa mujer y de su cuerpo y de su vida, comete un homicidio. Podría ser que en su delirio o en su actitud asesina haya matado a los que estaban allí presentes, o puede ser que haya sido, como supone el juez, para esconder el asesinato que había claro. hecho de la persona con la que estaba en pareja y simplemente sea un agravante, que es lo que termine tal vez pasando en el juicio. Lo decíamos el otro día, hay prácticamente un femicidio cada 30 horas, casi una mujer por día es asesinada en el país, por eso aparecen estos casos y de golpe, como sabemos, hay olas mediáticas de información claro. que traen este tema, que por supuesto es importante poner en la agenda y por supuesto es importante ocuparse de eliminar la violencia contra las mujeres. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Comienza espacio publicitario. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Algo que se va. Venís, los ves y los escuchás. When he put his arms around her. He said, Julie, baby, you're my flame, you're giving me fever. Estás al lado de ellos. Los mejores exponentes de la música en un solo lugar. Folclore, tango, clásica, rock. De martes a viernes, desde las 19. En Maipú 555. La entrada es libre. Será tal vez porque soy pobre, muy pobre. No te los podés perder. Por tu desprecio siento aquí en el corazón. Te esperamos. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 38 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorré nuestro archivo y escuchá las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Vení a disfrutar de una noche de tango diferente. La Orquesta Victoria junto al dúo Fuertes Barnerín. Todos los lunes, 22 horas, en Café Vinilo. Gorriti 3780. ¿Escuchaste a Perfumo? Fútbol. Lunes a viernes, tarde, de 17 a 18. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Bueno, ya ha llegado a nuestra mesa de trabajo el profe Jorge Mancinelli con su habitual columna de economía. Hola, profe. Buenas tardes. Día de feriado, como todos sabemos, pero el mundo sigue andando. Veamos qué está pasando más allá del Atlántico. Almunia, que es el vicepresidente, Joaquín Almunia, que es el vicepresidente de la Comisión Europea, advirtió hoy con tono dramático que a Grecia le quedan días de liquidez y que si el Banco Central Europeo no desembolsa los fondos que necesita Grecia, va a ocurrir realmente lo peor. Mientras tanto, ¿qué está pasando con el Banco Central Europeo? Bueno, hasta el mes de julio había prestado 15.000 millones de dólares. Entre agosto y octubre volvió a desembolsar otros 100 mil millones de dólares más, perdón, 100 mil millones hasta julio y 100 mil millones hasta octubre para asistencia a los bancos europeos, 200 mil millones. Vemos la velocidad de aceleración de los préstamos dados por el Banco Central Europeo, 200 mil millones de dólares lleva prestado el Banco Central Europeo. Alemania, mientras tanto, ha avanzado en la conformación de un grupo de 9 países para acordar un pacto de gobernabilidad fiscal. La Unión Europea admite que grupos de países no inferiores a 9 acuerden normas de comportamiento común. Esos 9 países, por lo pronto, ya tienen 4 candidatos, que son la propia Alemania, Francia, Finlandia y Holanda. Quieren llegar antes del 9 de diciembre, ¿sí?, a un acuerdo, porque el 9 de diciembre se reúne la Unión Europea para considerar la situación general de el viejo continente que está dentro de la UE. Mientras tanto, en Estados Unidos ha habido una revelación que conmocionó a el mercado financiero. Resulta que una agencia de informaciones ganó un juicio y pudo acceder a información reservada de la Fed, del Banco Central de Estados Unidos. ¿Qué información obtuvo y qué se sabe ahora? Bueno, que la Fed entre el 2007 y el 2009 prestó en forma directa o a través de garantías 7,7 billones de dólares a los bancos más grandes de Estados Unidos, es decir, la mitad del Producto Bruto de Estados Unidos. Y esto no lo sabía nadie, no lo supo nadie. Incluso ha habido declaraciones en las últimas horas de parlamentarios de los 2 partidos que participaron de las gestiones para salvar a los bancos, que se enteran ahora que además de los 700 mil millones de dólares que les dieron en forma directa y pública, ¿sí?, en lo que se llamó un programa de facilidades extendidas o TARP, ¿sí?, además de eso hubo 7,7 billones de dólares dados de manera secreta y discrecional. Ahora, muy bien, como algún legislador ha declarado hoy, bueno, pero ellos decían, los bancos, que eran bancos exitosos y que por lo tanto nosotros no nos teníamos que meter a controlarlos, porque la pelea que planteaban algunos congresistas, no todos, de los 2 partidos, porque la cuestión financiera realmente cortó a los demócratas y a los republicanos por igual. Algunos congresistas planteaban la reducción del tamaño de los bancos a partir de consigna de que cuanto más grande, más difícil es que caigan. Bueno, resulta que le decían, no vamos a reducir, no nos vamos a meter con el tamaño de la banca, porque realmente son exitosos, es decir, son instituciones prestigiosas, exitosas, y resulta que por el otro lado, debajo de la mesa, estaban recibiendo esta semejante cantidad de plata. Bueno, muy bien, estamos con esto, y finalmente, para completar noticia que nos viene de la Fed, también del Banco Central de Estados Unidos, es que hay mucho ruido por la información que se filtra hacia bancos y empresas inversoras. Concretamente, hace un par de días trascendió que en una reunión que había tenido el presidente de la Fed con una empresa inversora en el mes de agosto, ¿sí?, comentó que probablemente era probable que volviera a instalarse una operatoria de la década de los 60. Ni lerdo ni perezoso, el interlocutor transmitió esta información a sus clientes y, bueno, parece que hicieron un pingüe negocios, porque finalmente un mes después se instrumentó esta decisión que al parecer comentó o al parecer dio a entender o al parecer algo ocurrió, y bueno, hicieron un pingo de negocio. Entonces, están hablando en Estados Unidos sobre la información que se filtra del Banco Central de Estados Unidos. Como vemos, la cuestión de ninguna manera está tranquila como para que los que se supone que tienen que resolver los problemas puedan resolverlos y puedan explicar a la sociedad qué es lo que está pasando. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. 7:45, y les comenté hoy que Beatriz Arlo salió en el diario La Nación muy dura contra la creación del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, que esto se creó por decreto, ¿no? Es un decreto presidencial, que es el decreto 1880/2011. A partir de esto, lo que se crea es un instituto que va a fomentar el estudio de la otra historia, ¿no? La historia de los acallados, la historia de los silenciados por la historia oficial, a la que históricamente se la ha conocido como la historia oficial liberal y mitrista, ¿no? ¿Se acuerdan, no? De los libros que nos hacían leer en la escuela, ¿no? Básicamente, bueno, esa rama de la historia es la rama oficial de la historia en la Argentina. Hay otra, que es el revisionismo histórico, que tiene, a ver, por decir una cosa, seguramente alguien habrá leído una vez un libro de Pepe Rosa, ¿sí? De José María Rosa. Bueno, Pepe Rosa es uno de los tantos, ¿no? Está Saldías también, obviamente, Abelardo Ramos, Jorge Abelardo Ramos, que han contado otra historia, la historia de los derrotados, la historia de los vencidos. Y en ese caso, hoy Beatriz Arlo ha salido muy duramente a criticar no solamente la creación del instituto, sino a la propia presidenta, ¿no? Pero básicamente lo que dice es que esto puede ser arcaico o puede ser peligroso. Dice, hoy el revisionismo, que no se practica en la universidad, donde se lo estudia como se estudian las obras del pasado, es una especie de fósil que vive en el paraíso de los bestsellers. Esto se lo quiero recordar a la gente. Cuando Beatriz Arlo fue a 678, no sé si recuerdan, no fue a polemizar, fue a tratar de que su libro, que había sacado, La audacia y el cálculo, fuera un bestseller. A veces me parece que la gente, cuando habla de otra gente, está hablando de sí misma, ¿no? En este caso, cuando habla de arcaico y peligroso, me parece que sus comentarios son peligrosos. Y arcaico, digo, nada más liberal y mitrista, nada más, si se quiere, conservador en este punto, que atacar un instituto de historia revisionista desde el diario La Nación. Igual lo que yo opine en este caso no es importante. Lo tengo en línea a Víctor Ramos, que es miembro del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico e Iberoamericano, Manuel Dorrego, autor del libro Racismo y Discriminación en la Argentina, e hijo del colorado Ramos. Víctor, ¿cómo te va? Roberto Caballero, el equipo de Mañana Soy, te saluda. Roberto, encantado de dialogar contigo. Igualmente. A ver, me imagino que habrás leído lo de Beatriz Arlo y quería conocer tu opinión. Bueno, creo que tiene razón, que es peligroso el instituto este, porque realmente está poniendo en jaque y habla de la doctrina, ¿no? Un instituto doctrinario. Sí. Y ya se olvida que el diario La Nación, en su eslogan, es la doctrina, es tribuna de la doctrina, sí. De la doctrina que ellos han instalado después de la batalla de Caseros, donde el liberalismo a ultranza mitrista en alianza con el capital británico y después con el capital norteamericano, bueno, tomaron el poder en la Argentina y en luchas, en las revoluciones y contrarrevoluciones a lo largo de la historia, siempre han mantenido la hegemonía del sistema cultural y educativo, porque el peronismo y el radicalismo, como los dos movimientos populares, no le han dado bolilla un poco al tema cultural. Uh-huh. Y entonces en esos periodos populares, aún así hubo una hegemonía liberal, y recién ahora con esta presidenta que nos sorprende, día a día nos sorprende, conocedora de la historia, está dispuesta también a escribirla. Uh-huh. Y no a tapar a la otra, porque la otra está. La otra es la que nos han inculcado e inculcan en las universidades, en las escuelas. Está, como vos bien marcabas en la introducción, en darle lugar a otro protagonista, que es el protagonista del pueblo. Tal cual. Ese pueblo que se expresó en las calles el 17 de octubre o en el Cordobazo junto a obreros y estudiantes. Ese pueblo que ha sido el derrotado o ha sido triunfante en algunos momentos, pero no ha tenido, como el coronel de García Márquez, no ha tenido quien describa. Tal cual. En realidad, a ver, creo que sí hubo gente que le escribió. Lo que pasa es que, en líneas generales, cuando uno habla de la historia oficial, todo el proceso ha sido de negar, ¿no?, a los que le escribieron. Digo, hay que estar explicando todavía hoy, a ver si vos me das la razón en esto o no, digo, hay que estar explicando y divulgando, por ejemplo, quién era tu papá, o hay que estar explicando quién era Pepe Rosa, o hay que estar explicando quién era Saldías. Sí, y después es cierto que tienes un aparato de dominación cultural, al estilo, ¿no? Uno lo podría definir como Althusser, ¿no? Para bancar algo, que es lo instituido, ¿no? Lo que está, el statu quo, y esto ha sido durante años. Imagínate vos que Perón, vamos a poner el caso de Perón, que no era un revisionista, ¿no? Claramente, le puso a los trenes los nombres de Mitre, Sarmiento, los nombres de los héroes liberales de este país. No, porque es cierto, el peronismo, el movimiento, los movimientos nacionales en general, a los intelectuales de su propio palo los han tenido tapados. El propio Jaureche era presidente del Banco Provincia y lo rajaron del banco. Uh-huh. El propio Hernández Arregui estaba al borde del suicidio, es decir, ¿no? Los, digamos, renace en la lucha de la resistencia. Claro. La gran andanada intelectual y cultural que genera el movimiento nacional se da en el 55 en adelante. Uh-huh. Y es muy poco lo que había antes. Entonces, por eso es lo interesante de esta presidenta. Pero acá yo quería destacar algo de Sarlo que realmente está macaneando. Entonces, bueno, porque no hay necesidad de macaneo en esto. En una realidad. Ella, por ejemplo, dice que estarían muy contentos los nacionalistas fascistas del 30, sí, tal cual, que con la creación de instituto. Y yo le debo decir que no. Y al mismo tiempo ellos ensalza a Tulio Alperindongui y a José Luis Romero, ¿no? Uh-huh. Como la historiografía social argentina. Aceptada, digamos, ¿no? Y yo voy a decirte que los nacionalistas del 30... estuvieron aliados al diario La Nación y al socialismo tradicional argentino contra Irigoyen. Y después estuvieron en el golpe del 55 contra Perón. Uh-huh. Y el que nombra a José Luis Romero como interventor de la universidad de la UBA en el 55, porque él fue interventor de la UBA en el 55, fue un nacionalista católico, que era ministro de educación de la Revolución Libertadora de Aramburu, que se llamaba Tilio del Oro Maini. O sea que en este caso es una falsificación histórica, Sarlo, y en La Nación. Está mintiendo, porque el nacionalismo fascista fue aliado del liberalismo reaccionario en el 30, en el 55 y en el 76. O sea que no es así. O sea, nosotros, los que nacionalistas que tenemos en nuestro instituto, son hombres que provienen del nacionalismo popular, digamos, de la corriente historiográfica de Scalabrini Ortiz, de Jaureche, ¿no? Claro, de claro. Pepe Rosa, digamos, ese nacionalismo popular que se entronca con el peronismo, o como bien vos recordabas, de la izquierda nacional, que sería Manuel Ugarte, Abelardo Ramos, Arregui, digamos, esa amalgama nacional popular y socialista criolla, llamémosle, o izquierda nacional, conforman esa base que hoy estamos creando en el instituto, que a su vez, con la impronta que le da Pacho, está generando que jóvenes con nuevas historias, con nuevas visiones del mundo, como Anguita, vos, Brienza y Araceli, jóvenes de esta nueva camada, le puedan dar un nuevo color, digamos, sí, a las historias y luchas que estamos viviendo en el presente. A mí igual te digo, no me deja de sorprender. A ver, cuando uno mira la historia, ¿no?, en perspectiva, se da cuenta que la Argentina ha sido un lugar eternamente violento, ¿no? Digo, porque ahora se ha puesto de moda esto de decir que hay fanatismo, que hay crispación y qué sé yo, pero la Argentina tiene genocidios, muertes, todo lo que vos quieras buscar. En el manual de las malas costumbres violentas, Argentina puede tranquilamente dar cátedra en muchos lugares. Pero concretamente, lo que noto también es una suerte de política de invisibilización, ¿no? Porque imagínate que hoy, por ejemplo, La Nación plantea, desde María Sáenz Quesada, hasta Luis Alberto Romero, bueno, hasta Eduardo Sacheri, digo, pone un montón de gente a opinar sobre este asunto, que expresarían o representarían a la academia, ¿no? E incluso a sectores vinculados al CONICET. Y dicen, y trazan una especie de paradoja donde dice, si el Estado financia a historiadores del CONICET que dan por superado el revisionismo, ¿por qué a su vez, por decreto, la presidenta crea un instituto revisionista? Como si una cosa fuera antagónica de la otra. Digo, si hay una historiografía liberal, ¿por qué no puede haber una historiografía revisionista? Y en esto sí quisiera decir una cosita ya más de corte editorial. Sí. Alpargatas sí, y libros también. Digo, esta es la consigna de ahora, ¿no? Claro, pero es que es asombroso el miedo que ha despertado que un grupo de historiadores o investigadores decía, bueno, vamos a seguir investigando. Entonces saltan como locos diciendo, no, no hay nada que investigar. Es algo es algo infantil, sí, ¿no? Sí. Es algo infantil porque siempre hay algo para ver. Siempre la historia siempre es de acuerdo a la mirada con que se ve. Bueno, Jauretche decía, ¿no?, que no hay una historia de la política, sino una política de la historia. Y está muy mezclado. Por eso yo quería, decía esto de Alperín Dongui, que lo presentan como ya héroe marmolado, todos estos tipos, que han tenido que ver con la historia reciente, con la historia, que fueron parte y han justificado hasta el golpe del 76, como este Alperín Dongui, que vive, no sé, Estados Unidos, no sé dónde fue. Uh-huh. Así que no veo diferencia entre la historia y la política. Víctor, ¿qué tal? Marco Cittadini lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Marco? Hay otro de los fragmentos de esta nota de Sarlo que a mí me llama mucho la atención. Es algo que en realidad me viene llamando la atención incluso de cuando yo cursaba en Filosofía y Letras, que tiene que ver con esta acusación de que hay determinados modos de ver, por ejemplo, la historia, que no tienen nivel. Y quien lo dice está claramente enmarcado en esto de la academia. La verdad que ya a esta altura es un poco cansador, digo, pues si John William Cook no tenía nivel, o si Hernández Arregui no tenía nivel, o su propio padre, en este caso igual Sarlo lo rescata. O pero Fermín digo, Chávez. O Fermín Chávez no tenía nivel, bueno, es como discutir siempre lo mismo. Y tal vez en algunos casos eso hace mella en la autoestima de mucha gente, y por eso hay como este complejo de inferioridad y siguen dominando determinados círculos áulicos, ¿no? Me parece. Sí, es así como decís. Pero el tema es que ellos han dominado la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Y entonces desde ahí es acá, la Ciudad de Buenos Aires, tiene, digamos, un rebote muy grande en los medios, tiene como guardiaespalda de doctrinaria a la nación, y ahí más como perrito faldero va Clarín, sin una posición clara en estos temas, ¿no? Porque viene ya una formación del desarrollismo y ahora, bueno, no tiene política, pero va de acompañamiento. El que tiene las cosas claras es la nación, ¿no? Clarín a veces va para un lado, para otro. La nación sabe bien cuáles son los intereses. Por eso a veces es interesante la nación para no equivocarse, ¿no? Saber dónde apunta la nación y, bueno, entonces uno dice, bueno, entonces tenía razón, ya me parecía que no era así. ¿No? Digamos, es algo claro. Tal cual. Y el tema es que al dominar la UBA, por izquierda o por derecha, porque acá es lo mismo, la Sarlo era de vanguardia comunista, digamos, viene de la... Y no es que cambió, la Sarlo era tan gorila en el 75 como ahora. O sea no hubo un cambio de la Sarlo. Como yo explicaba, el socialismo tradicional argentino es que ha sido socialista, es lo mismo, Wiener. O sea, el Wiener de antes era Juan B. Justo. O sea, que era parecía, digamos, algo inocuo, indoloro, inodoro, pero no. Cuando llegan, las papas queman en situaciones difíciles, están al lado del ejército gorila, al lado de la nación, de los mitres, ¿no? Y de golpe, cuando la situación es más difícil, plantea, como dijo Rodolfo Joldi, se acabó la leche de la clemencia y fusilaron en José León Suárez a un montón de argentinos. Uh-huh, en el año 76, que fueron también embajadores, no era un gobierno militar, sino, como bien recordamos, era un gobierno cívico-militar. Y los socialistas y muchos radicales en ese momento le prestaron los funcionarios a Martínez de Hoz o a Videla, entre ellos, bueno, Martínez de Hoz. Entonces, bueno, no son tan inocentes. No. Pero todo ese poder económico también se traduce en el colonialismo cultural que se va ejerciendo desde las universidades, el marco académico, las editoriales. Y bueno, yo recordaba la otra vuelta, charlando y haciendo un análisis sobre la historia de las editoriales nacionales argentinas, que Manuel Ugarte había sido editado la última vez en 1950 y algo, que después no hubo más, no hay un libro de Manuel Ugarte. Ah, es una locura. Es una locura. Víctor, nos estamos yendo, ¿sí? Bueno. Dos cosas que quiero decir, digamos. Sí. Algunos historiadores que están, digamos, becados en el CONICET no son liberales o respaldan. Claro que no. Y tampoco está mal que hagan los otros. Digo, esto dejémoslo en claro, porque si no, lo que se viene acá es que uno viene a suprimir, no, uno viene a completar, ¿no? Porque son dos cosas distintas. La historiografía liberal ya está, y venimos a, gracias a un decreto,